aquí estamos nuevamente con Esto es Recibir a Cristo, y cordialmente le invitamos a sacar provecho de este momento. Cada vez que alguien muere, o hablamos de muerte, o algo así, nos preguntamos, hay muchas preguntas. Una de ellas es, con la muerte termina todo. La otra pregunta es, ¿qué es la muerte? Bueno, si usted le pregunta a un médico, él le dirá que la muerte es la cesación de los órganos vitales del cuerpo. Cesan de funcionar, eso es muerte. Y él tiene razón, en cierto modo. ¿Por qué? Porque él no estudia el aspecto del alma. Y él no está hablando desde ese ángulo. Él está hablando desde el punto de vista del cuerpo, y es lo que estudió en la Facultad de Medicina, y es lo que ha hecho por años, buscando cómo ayudar a una persona que tiene problemas físicos. En ese sentido, la muerte es eso. Pero está luego, por ejemplo, el pastor que realmente ama a las almas, ama a las personas por lo que son, no necesariamente su cuerpo físico, sino que su alma sabe que les espera en el día en que tendrán que morir. Bueno, en primer lugar, la muerte es simplemente abandonar el cuerpo, o significa literalmente separación, es simplemente separación. Y usted ya sabe, porque muchas veces he dicho que no solamente una, sino hasta tres muertes hay, y en los tres casos es separación. Aprenda esto, es muy sencillo y es estrictamente, totalmente bíblico. Por ejemplo, la primera muerte ocurrió en el Edén. Dios le dijo a nuestros primeros padres, Adán y Eva, que el día que ellos comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirían ese mismo día. Bueno, ¿qué ocurrió? Ellos cometieron el pecado, desobedecieron a Dios, primero Eva, seducida por Satanás, y luego Adán, naturalmente conquistado por Eva, para pecar también, y ambos pecaron. Bien, entonces, ¿qué ocurrió allí? Se produjo la muerte espiritual, es decir, el hombre que fue creado para vivir para siempre, solamente viviría cierto tiempo, y cada vez menos tiempo. Por ejemplo, Adán vivió hasta, 730 años, algo así. Vivió mucho. O tal vez, espere que voy a mirar un poco, porque no sea que le dé la edad de Adán muy corta, y él vivió más, no sea 930 y algo por el estilo, algo así. Entonces yo no quiero quitarle los años de vida que él tuvo. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y sigue hablando aquí en el capítulo 4 de todo este asunto, y también de la muerte luego de Abel por mano de su hermano Caín. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra. Y dice, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Este era el que, por supuesto, reemplazó a Abel. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. Esto era. 930 años está en Génesis capítulo 5, versículo 5. Bueno, él vivió 930 años. Ahora escuche bien lo que le voy a decir. Si usted es uno de esos que alguien le ataca por ahí y dice, ve, Dios no dijo la verdad, porque ellos no murieron enseguida. Y Dios dijo que morirían el día que comieran del árbol del conocimiento o la ciencia del bien y del mal, morirían ese día. Muy bien, perfectamente correcto. ¿Cómo es correcto? Si no murieron, ¿no dice usted que vivió 930 años? Sí. En primer lugar, Dios habló de la muerte espiritual, que significaba la separación entre Adán y Eva de Dios. Ellos se separaron. ¿Quién se separó de quién? Nuestros primeros padres. Ellos se escondieron. ¿Quién buscó a quién? Dios los buscó a ellos. ¿No buscó también el Señor a nosotros? Qué maravilloso es saber todo esto. Bueno, Dios los buscó. Pero ellos produjeron la separación. El pecado los separó de Dios y ya esa comunión que tenían con Dios se acabó. Muerte, esa se llama la muerte espiritual. Pero, supongamos que usted diga, yo lo encuentro medio forzado el texto. Si Adán vivió 930 años, entonces Dios no dijo la verdad. Cuidado, porque hay dos formas de contar. El calendario de Dios no es como el nuestro. Si usted va a la epístola de Pedro, y también en los Salmos se encuentra lo mismo, la segunda epístola de Pedro, usted encontrará estas palabras. Versículo, capítulo 3, versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que para Dios un día es como para nosotros mil años. Adán vivió solamente 930 años. No completó ese día, el día de Dios. Así que si usted no quiere aceptar que él habló de la muerte espiritual, acepte la física. Y en ambos casos fue exacto. Si usted va al Antiguo Testamento, en el Salmo 90, versículo 4, es de donde Pedro aparentemente saca estas palabras. Y simplemente repite lo que ya el salmista dijo. Porque mil años delante de tus ojos, dice el salmista, mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Así que, de cualquier lado, por cualquier camino que usted trate de atacar el asunto que la Biblia no es tan veraz como parece, usted es el que falta y no la Biblia. La Biblia es exacta. Tanto desde el punto de vista espiritual, Adán y Eva murieron el mismo día, como también físico, el mismo día. Dios pudo haber hablado en ambas formas. Para nosotros fue el mismo día y en relación a la muerte espiritual. Para él fue el mismo día, pero en relación a la muerte física, porque Adán no alcanzó mil años. Murió antes de que decline del todo el día, antes de terminar el primer día. Él murió a los 930 años. Ah, dirá usted, yo no creo. Bueno, es cosa suya, yo no tengo problema. Para mí la Biblia es realmente la palabra de Dios y muy, muy clara, y no hay nada, nada que colar aquí. Así es y ya está. Bueno, entonces, esa es la muerte espiritual. Y la otra es la muerte física. También se produce la separación. La separación entre el cuerpo y el alma. ¿Qué ocurre cuando una persona muere? Bueno, su alma, o si usted quiere espíritu, se aleja y abandona el cuerpo. Al no tener vida, al estar ausente el alma, el ser espiritual, el cuerpo se comienza a descomponer, porque no tiene vida. El cuerpo es solamente el estuche de quién es la persona en sí. Jesús no vino para morir por nuestro cuerpo. Este cuerpo tiene que volverse a polvo del polvo que fue tomado, y en polvo se vuelve. Eso es un hecho. Él nos dará otro cuerpo. Y todos aquellos que ya murieron siendo cristianos tienen otro cuerpo. Y los que murieron, es decir, los que murieron siendo cristianos tienen ese cuerpo glorificado, maravilloso, para poder glorificar al Señor por la eternidad y vivir gozando de ese nuevo cuerpo que nunca se ha de deteriorar. Pero los que murieron no siendo cristianos también tienen otro cuerpo, cuerpo que podrá ser azotado, sufriendo constantemente, atormentado, como algunos ya lo han dicho desde ese lugar, y sin embargo permanecer con vida, sus sentidos alertas, verán, sentirán, hablarán, llorarán, crujirán sus dientes y todo eso. Vivirán en una situación que la Biblia llama de tormento, también lo llama de fuego, de infierno, de dolor, de definitiva separación de Dios. Pero tanto unos como otros viven. La vida es tan horrible lejos de Dios que se llama muerte eterna. Y no vida eterna, aunque todos cuantos estén allí tendrán vida. Pero será tan horrible que se la llama muerte. Pero, ¿qué de los que estarán en el cielo? ¿A dónde van cuando abandonan el cuerpo? Van directamente al cielo. Esta es la muerte segunda, la muerte física, cuando el alma se separa del cuerpo. Y la tercera es la muerte eterna. Si usted lee en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, se encontrará allí, se habla acerca de cuando morirán todos aquellos, o sea, serán condenados todos aquellos que tendrán que comparecer, abandonar su lugar de tormento y comparecer ante el tribunal, ante el gran trono blanco, donde el mismo Señor, que 1000 años antes habrá ocupado el asiento en el tribunal suyo para recompensar a los salvos, ahora estará en ese gran trono blanco, donde estará juzgando y condenará por la eternidad a todos aquellos que se han de perder eternamente. ¡Qué triste va a ser todo esto! Bueno, mucha gente no lo cree. Les conviene no creer, por lo menos piensan que es mejor no creer, porque tal vez piensan que no creyendo no ocurrirá. Pero esto es la filosofía del avestruz, que mete la cabeza en la arena para no ver al cazador, pensando que tampoco el cazador lo va a dañar en alguna forma, porque tampoco lo ve. No, tenemos que saber antes de que llegue la segunda muerte hacia dónde iremos. Y todo verdadero cristiano no puede dudar de ninguna manera que su futuro eterno es el cielo. Así que cuando usted asiste a algún velorio o algo por el estilo, y piensa, bueno, esto sí que no lo entiendo, no sé cómo entender eso de la vida, sobre todo cuando una persona es muy querida, por ejemplo, una madre que deja hijos, algunos todavía chicos y todo esto, y todo el mundo llora, y es natural, ¿no? La muerte no trae mucha alegría, ¿no? Y entonces están todos muy tristes y se preguntan, ¿por qué? ¿Cómo es posible esto? Peor aún, cuando la persona que falleció no se había preparado. No estoy hablando de hacer los testamentos y arreglar asuntos de documentación, de propiedad y todo, firmar documento aquí. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la preparación espiritual. Así, cuando uno abandona el cuerpo, sabrá que en el momento de abandonar, que uno mismo no sabe cuándo será, en qué momento, qué día, qué hora, pero llegado el momento estoy listo para partir, y abandonando el cuerpo es partir y estar con Cristo, decía el apóstol Pablo. Así que, si usted quiere saber qué ocurre cuando una persona muere o qué es la muerte, creo que hoy hemos podido abarcar bastante. Y así hemos presentado un capítulo más de Esto es Recibir a Cristo.